Buenas tardes. Los he convocado en el día de la fecha para dar paso a la lectura del testamento IOUE, última voluntad de la señora Inés Santillán, viuda de Antonio Fermín Padua. ¡Testamento! ¡Wow! Sí, hemos recibido una carta de puño y letra de la señora Santillán, viuda de Padua. La misma se ha enviado a corroborar y autenticar por nuestros peritos calígrafos. Y el resultado es que corresponde a la susodicha. ¡Carta de mamita! Así es. Bien, se procederá en este momento a la lectura de la misma. Querida familia, qué lindo que estén todos reunidos. Al fin lo logré, pero tenía que ser de esta forma. Justo cuando no estoy. Bueno, así son las cosas. En vano fueron mis intentos durante tantos años. Ay, hoy a la tarde no puedo, ma. Tengo un seminario en Mandala. Ay, la profe es una capa. Recién llegada de la INA. Ni en pe. El viernes noche de chicas. El domingo, vieja. No, tengo fútbol con los muchachos del club. Estoy a full con el laburo nuevo. Mañana te llamo. O paso un ratito. Tengo examen. ¿Ok? Imposible. Llevo al Chicho al peluquero. Tiene que estar divino para la exposición canina. Esas fueron algunas de las tantas excusas, con fundamento o no, por las cuales no nos podíamos juntar, aunque sea un rato en la familia. Ni para las fiestas. ¿Se acuerdan? Cada uno tenía otros planes. Bueno, ¿cómo se dice ahora? Todo bien, ponele. ¿Saben qué? ¡Váyanse todos bien a la mierda! Yo estoy más que bien y no me morí. Tranquilos, mis amores. Dejé todo muy bien arregladito para cada uno de ustedes. A cada uno les toca un carajo. La empresa, la cabaña en La Mansa, los viñedos en San Rafael, el localcito en Tiffany. Todos los bienes que con papito trabajamos tanto para tenerlos. Y bueno, nada. O sea que la guita me la voy a patinar toda, todita en mí. Estoy recorriendo el mundo, chicos. Los quiero un montón. Besitos, besitos. Chao, mamita.